es un video cortito. Receta para grabar un corto. 1. Pensar en la historia. 2. Escribir la historia. Elige el personaje de Google. 3. Mejor la historia. 4. Arma el escenario. 5. Los diálogos. 6. Filmar y traer el corto. Las niñas y los niños pensaban que el monstruo era malo y... El corto se llama... ¡Ay, chicos!